Este proyecto ha sido ganador del concurso FOMECA para producciones audiovisuales formato radiofónico, un mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos. Hola, buen día, ¿cómo te va? ¿Amaneciste? ¿Seguís en la cama? Bueno, como sea, estás sintonizando La Tribu y estás escuchando El Semillero, sí, un nuevo programa para compartir visiones del mundo, formas de encarar la vida adentro de este planeta. Hoy vamos a compartir una entrevista hecha desde el programa de la Red de Medios Alternativos Enredando las Mañanas a Gabriela Sepúlveda, que es integrante de la Asamblea de Vecinos del Comahue por el Agua, ciudad de Allen. Hubo un derrame de hidrocarburos y que esto no fue un accidente, que tiene que ver con una forma de obrar que está existiendo en el sur. También presten atención que en el primer bloque va a haber una historia de un laburante, Santa Ana Rabil, metalúrgico, militante. En la sección Somos Medios Hermanos, Rafael, desde Brasil, parte de Radio Muda, de la red que se llama Radios Libres. Si la querés buscar por internet, es con B corta, Radios Libres, que está dando vueltas por Argentina, dando una mano a los compañeros de DTR, aprendiendo y compartiendo. Y este semillero va a concluir con una carta de un radialista apasionado, su nombre es Mariano Fañuco, un militante que le despertó algunas reflexiones, lo que significó la muerte de Micaela, la militante del Partido Obrero, que murió mientras iba a fiscalizar en lo que fueron las últimas elecciones. Sin más, arrancamos con El Semillero. La calle anda diciendo. Lo que vuelve a suceder es otro incidente, digamos, como ya hemos vivido varios. En esta oportunidad también fue a partir de una maniobra que estaban realizando los trabajadores de la empresa. Y bueno, esa mala maniobra ocasionó que hubiera una pérdida, un derrame de hidrocarburos. La locación esta está, digamos, muy cercana a un barrio muy humilde que ahí nacen, muy precario, digamos, y también a unos desagües que son donde se conforma también una laguna. Todo está muy interconectado y eso va a derivar en definitiva al Río Negro. Bueno, ese fue el hecho, digamos, en sí. De esto, digamos, ya, no hace más que confirmar lo que nosotros veníamos anunciando, pronosticando, digamos, no por nuestro propio saber, sino por conocer las experiencias de otros países como Estados Unidos, ¿no?, que tienen desarrollo, años de desarrollo en estas técnicas y, digamos, que han producido, digamos, una contaminación irreversible en sus territorios. Como vos decís, digamos, a esta altura, digamos, la empresa y los organismos públicos hablan de accidentes, y es cierto, digamos, tenemos que como reconceptualizar, digamos, esa idea y empezar a hablar de que justamente estos hechos son inherentes a esta forma de explotación, en realidad a la explotación convencional de hidrocarburos convencionales también, porque de hecho tenemos una larga historia de, digamos, de daños ambientales en nuestra misma región, digamos, a partir de la explotación tradicional, ¿no?, de petróleo y de gas. Claro. Sucede que acá se agregan otros factores como es, digamos, el uso de los químicos necesarios para este tipo de explotación, y además que los accidentes también se generan a muchas profundidades, digamos, porque recordamos que esta explotación en Allen está siendo a los 3.000 metros de profundidad, digamos, donde está atravesando los acuíferos, napas de aguas, napas subterráneas que todavía los vecinos usan en la zona. Y bueno, son afectadas y no hay forma, digamos, de hacer una remediación en ese lugar, ¿no? Entonces, justamente ahora el 22 de agosto de este mes se van a cumplir 2 años de la ordenanza que logramos los vecinos en el Consejo Deliberantes de Hacen, que prohibía la explotación de hidrocarburos mediante la técnica del fracking. Esta ordenanza, digamos, llegó a prohibirse, digamos, por la connivencia entre poderes, digamos, y justamente porque el gobierno provincial decide declararla, pedir una declaración de inconstitucionalidad de la ordenanza, digamos, sobrepasando la autonomía de las autoridades municipales, y al mismo tiempo lo hace con el amparo, digamos, de la justicia, que del Poder Judicial de la provincia, que obviamente está, digamos, más preocupado por los intereses del gobierno provincial y de las empresas que, digamos, de impartir la justicia para la ciudadanía, ¿no?, para los habitantes. Entonces, fue así que se declaró inconstitucional la ordenanza. Lamentablemente los concejales de la ciudad no pudieron tomar esta situación por temor, digamos, y por la falta de compromiso en definitiva, y esa ordenanza quedó, digamos, sin uso. Aunque aún nos cabe la duda, digamos, que si efectivamente fue, por decirlo, derogada, porque, digamos, ¿quién puede hacer vetarla la ordenanza? Es la intendenta o el intendente, digamos, el poder ejecutivo del municipio, y de hecho no lo hizo, solo, digamos, quedó como inhibida por la decisión judicial de declararla inconstitucional. Tiene una historia de explotación petrolera de hace unos 50 años, pero bueno, siempre fue, digamos, bastante localizada, digamos, focalizada en algunos sectores donde se, digamos, explotaba de forma convencional. Uno puede ver todavía algunos guanacos o cigüeñas, como se les llaman, a los aparatos que van extrayendo, y algunos incluso están parados, ¿no?, definitivamente. Esa fue una realidad que se dio hasta hace unos 10 años, digamos. Luego, digamos, seguramente vino una etapa en realidad de exploración para buscar estos nuevos hidrocarburos, estos hidrocarburos no convencionales, y paulatinamente se fue empezando a explotar, a extraer, digamos, sin ningún tipo de información brindada a la comunidad, digamos. En ningún momento se informa a la comunidad sobre estos cambios, incluyendo desde que nosotros estamos denunciando esto públicamente. Jamás ningún gobierno se ha sentado con la población a decir, bueno, esto implica el desarrollo en tales zonas, va a traer tales consecuencias, lo vamos a manejar de tal modo. No, en ningún momento, solo las pocas explicaciones que dan, que la verdad es que no tienen ni asidero, digamos, el gobierno provincial o el municipal, digamos, se limitan a decir que es posible la convivencia entre la explotación de hidrocarburos y la fruticultura. Es la única explicación sin fundamentos, digamos, porque es evidente a esta altura que sus fundamentos de que esto no afectaría al entorno quedan derrumbados, digamos, porque los hechos, digamos, lo van demostrando. Claro, claro, sí. ¿No? Entonces, la verdad es que sí, que es una producción, un proyecto de producción impuesto por el gobierno, ¿no? Tanto nacional como provincial y en nuestro caso local, porque sabemos que hay muchas ciudades, por ejemplo en Entre Ríos, nuestros compañeros de las asambleas de allí, de Concordia y de Colón, están haciendo un fuerte trabajo, digamos, para prohibir el fracking en varios municipios. De hecho, se han declarado decenas de ordenanzas, digamos, en la provincia, ¿no? Claro, sí, sí. Bueno, esto también, digamos, habla de un compromiso, de una visión distinta de los gobiernos locales, digamos, de los concejales que se comprometen con esto, cosa que en nuestra región ha sido imposible, bueno, también por la historia petrolera que tiene nuestra región, ¿no? Luego de este incidente hubo un llamamiento por parte de los fruticultores, que fue, bueno, una de las pocas acciones que ellos han hecho, en realidad efectivas. Abrieron una reunión con la Defensoría del Pueblo de la provincia y sorpresivamente la defensora, digamos, hoy nos encontramos con que sale prácticamente a reproducir nuestros mensajes y nuestros largos comunicados, digamos, donde denunciábamos todo desde hace 2 años, 3 años que venimos denunciando lo que pasaría, digamos, lo que provocaría, los daños a la salud, la inseguridad para la salud de la población. Hoy la defensora toma esas palabras, cosa que nos sorprende, digamos, y presenta una medida de amparo, digamos, para que la explotación en ese pozo específicamente donde hubo el accidente se pare y se abra un proceso de investigación y, bueno, y se detenga esa explotación hasta que no se demuestre o hasta que se demuestre que va a ser seguro, digamos. Entonces, esto lo hace ante la justicia federal y, bueno, nosotros estamos ahí siguiendo esto porque no hemos sido convocados en ningún momento por la Defensoría del Pueblo. Sí sabemos que ellos están haciendo varios documentos, incluso hemos presentado en el municipio. La defensora está haciendo, digamos, varias gestiones. Habría una posibilidad de... digamos, la causa la inicia ante la justicia federal, por lo que, digamos, nosotros seguimos esto y ahora estamos analizando de qué forma nosotros vamos a sumarnos, digamos, de alguna forma vamos a aprovechar esta instancia, porque, bueno, no fue la... digamos, ella habla en su discurso que actúa de oficio, en realidad no actúa de oficio porque es la Cámara de Fruticultores quien la convoca a que se interiorice del tema. En esta instancia nosotros lo hicimos ya hace 2 años, más de 2 años, y bueno, ella por no sabemos bien por qué motivos ahora decide tomar la causa e inicia esta causa judicial en la justicia federal, y bueno, nosotros estamos analizando ahí cómo nos vamos a sumar, digamos, porque bueno, como ya saben, fueron varios los hechos, los accidentes, entre comillas, por lo menos 5. Hay otros vecinos afectados, tenemos comprobantes, digamos, de la afectación de la salud de un vecino específicamente, el señor Ibáñez, que, bueno, tiene serios problemas respiratorios, digamos, en los pulmones. POC específicamente, y bueno, queremos ver de sumar, digamos, esta causa y estos otros hechos, claro, para pensar en algo más integral, ¿no? Porque no se trata, digamos, de parar un pozo. En este momento en Asen, te grafico un poco el panorama, hasta principios del año solíamos ver una torre de perforación y en alguna otra locación, en alguna otra chacra, se veía que estaban fracturando, digamos, que son dos momentos distintos. En este momento, en forma permanente, en la zona rural de Allen, estamos viendo por lo menos 3 torres de perforación simultáneamente, más otros tantos, digamos, trabajos de fracturación en otras locaciones, conjunto con el desmonte de muchas chacras, incluso algunas que producían en forma orgánica y que exportaban, fueron compradas por la empresa y bueno, y esas chacras van a ser sumadas a las propiedades de YPF, ¿no? Bueno, la verdad es que recorrer Allen en la zona rural es tristísimo, digamos, a esta altura, ver cómo esta política, digamos, extractivista ha avanzado y está arrasando, y creemos que esto recién empieza, digamos, porque el plan que ellos tienen es de desarrollo por lo menos de 5 años y seguramente esto va a ir progresando y va a ser progresivo, digamos, y rápido, ¿no? Entonces, no se trata solo de detener un pozo por un accidente, no se trata acá de detener todo el proyecto de explotación en ASEN, ¿no? Porque, bueno, si no, realmente vamos a estar muy complicados. Sí. Bueno, la verdad es que es muy bueno para nosotros seguir también informando de esto. Esto se suma a varias otras cuestiones en la región que se están dando, como algunos proyectos de minería, digamos, cercanos a nuestra zona, que también afectarían al río Limay, por lo tanto al río Negro también. Y bueno, la verdad es que la situación acá en el sur es bastante compleja. La calle anda diciendo. Bueno, ¿con quién estamos hablando? Bueno, yo me llamo Ravid Lerana, ¿no? Que estuvo en el país, traído con Vittorio Campo antes de que yo naciera. Mi padre, que era español y le gustaba la literatura, me encajó ese Rabindranath, que es con TH final, porque fue traducido del bengalí al inglés por Ramón Jiménez y del inglés al castellano. Pero las traducciones posteriores de Tagore, y en las obras completas de Tagore y Aguilar, es Rabindranath con Z. Que la que hace parece que hace Z, ¿no? Y que lo españoliza un poco más, que me gustaría más, pero yo es con TH. Y aparte me llamo Seti, ¿no? Y Seti fue padre de Ramsés, uno de los, ¿no? Ah, sí. Emperadores de Egipto más, que más pirámides levantó, ¿no? Así que... Había que hacerle honor a ese nombre, ¿eh? Sí, pero que tenía en la cabeza. Bueno, cuando cumplí 18 años, en abril del 43, a fin de abril, lo primero día de mayo, entré en la IMPA como aprendiz de matricería, porque el ingeniero Sueiro iba a la misma peluquería en Medrano y Rivadavia que mi padre, y le dijo a mi padre que podía entrar yo a trabajar en la IMPA y entré. Ganaba 25 centavos la hora, teníamos horario cortado, no se conocían los horarios corridos de esa época, de 7 a 12, de 2 a 6, y los viernes era de las 2 de la tarde a las 7 de la tarde, ¿no? Y el sábado no trabajábamos. Entonces, no había conflicto, había un trato bastante bueno, así corriente, no se conocían, no teníamos sindicato, ¿no? Y después yo de matizaría, que no me llevaba, había un suizo de jefe, y hacíamos unas lupas que estaban divididas, que se abrían y se cerraban así, y había que, después de estar terminado, que cortarles, ¿no?, con una sierra. Y yo, como era aprendiz, con la sierra hacía así, ¿no? Y vino el suizo y me dijo, no, así no se usa la sierra. Y me empezó a enseñar y se le rompió la sierra, entonces no vino más a enseñar. Después, como se llevaba mal conmigo, el suizo me pasó a la peor sesión de la fábrica, que se llamaba producción, que estaba en un recoveco al lado de la fundición, en la planta baja. Pero ahí había un señor mayor que sabía ahí, es decir, todo lo atorrante que había en la IMPA iba a la producción, ¿no? Ahí, dale. Y sin embargo, se me enseñó a trabajar, hicimos una matriz para los sables, que hacíamos el mango, que la matriz lo cortaba al rojo vivo, el del horno sacaba y la matriz lo cortaba. Y después yo conseguí pasar a la sesión de herramental y calibre, que quedaba en el tercer piso. Se hacíamos los calibres pasa y no pasa para la medición de todas las cosas que se hacían. Le voy a decir que una sesión que trabajamos unos 25, en el tercer piso, y que si usted golpeaba con el martillo, el banco le chiflaban todo. Era ruido, no se podía hacer ruido, ¿no? Era un silencio, una sesión sublime, ¿no? Así era. Y teníamos un Tano Pugliese que era. Entonces a mí me tocaba hacer los caliles pasa y no pasa de acero. Y se nos llevaba terminado y el Tano decía, estaba un rato largo, los medía, y siempre le faltaba un centésimo, ¿no? Entonces uno lo llevaba, lo tiraba arriba del banco, lo tenía un par de horas y se lo llevaba y ya estaba bien, ¿no? Bueno. Entonces fue pasando ahí el tiempo, ahí se fue un amigo de uno que está en la foto, acá se llamaba, era un año menos que yo, era un morocho de labio un poco leporino, ¿no? Hijo de un brasileño, Leonardo Brito se llamaba, y él era de la Fede comunista. Yo era un joven que tenía socialista, pero no estaba afiliado. Y nos hicimos muy amigos con él. Y entonces, en el primer piso había una chica que se llamaba Elsa, que era bonita, era jovencita como nosotros. Y Leo estaba loco. Entonces me decía, ¿cómo hacer? Entonces yo agarré un papel un día y le escribí un soneto. Me acuerdo del comienzo, que decía, por ver tu divino rostro, bajo y subo la escalera. Elsa la primavera me ha llenado de emoción y seguía que ya no me acuerdo más de eso. Y él se lo llevó. No era de Tabore. No, no era de Tabore. Entonces, pero no consiguió a Leo, a pesar de estar llevar al apunte, ¿no? Bueno, ahí estuvimos trabajando y había un sindicato metalúrgico que lo dirigía un tal Mucio Girardi, estaba en la calle Humberto Primo y era un localcito. Y nosotros fuimos, buscamos ficha, habíamos afiliado 15 afiliados metalúrgicos. Y la ficha la teníamos que estar escondida. Y un día la encontramos dentro de la heladera de hielo. Nos estábamos buscando que la. Teníamos 15 afiliados nada más al sindicato. En IMPA. Bueno, En IMPA. el IMPA. ¿Ustedes oyeron hablar del MUDO? El jefe de personal se llamaba Videla, era un HDP, ¿no? Y tenía un MUDO, un hombre más o menos cincuentón, de estatura mediana. Se metía en todos los lugares, en los baños, estaba prohibido fumar, ¿no? Y él, cuando aún no me estaba en infracción, yo no sé cómo hacía él. Hacía, dame, dame, dame, dame. Un día, dos días, él señalaba. Un buchón. Sí, era para eso, ¿no? Era de personal, ¿no? Recorría las fábricas constantemente. Se metía en el baño la mujer. Cuando yo fui delegado, eso terminó, por supuesto, ¿no? Y si encontramos uno fumando, decía según la infracción, ¿verdad? Eran los días de su Todo el él estaba las 9 horas de trabajo, estaba en la IMPA para eso, el mudo. Era odiado por toda la fábrica, ¿no? claro. Él, si me veía a mí, como si no salía, ¿cómo? Ya el personal sabía que aquí me había agarrado. ¿Cómo conocía? A mí me agarró una vez. Había un comedor en la IMPA, en el primer piso. Había un patio, una escalera en un comedor que daban comida más barata para los trabajadores. Yo como vivía a 7 cuadras iba a mi casa. Después yo me mudé en Urquiza, pero igual iba volando y volando venía para comer en mi casa, ¿no? Y un día que llegué antes me senté en un borde de la escalera y me vio y me hacía. Después no sé cómo me salvé, no sé quién habló y me salvé, ¿no? Pero eso que marcaba con el dedo, que eran Los los días de días de suspensión. suspensión. Él hacía. ¡Ven, Tengo la panza un montón unos de 3 días, ¿no? Y entonces en el año 45, ¿no? Estábamos en el Herramienta y Calle, en el tercer piso, y vimos una humareda que venía, había un pasillo, como eran como dos edificios, había un pasillo largo, ¿no? Que comunicaba con la otra parte y se hacían las bicicletas ahí. Y frente a donde estaba el montacarga, soltaban la bicicleta. Y abrieron el montacarga y traían combustible. y un chispazo hizo un incendio. Y murieron tres, que no me acuerdo si eran mujeres o hombres, ¿no? Entonces, bueno, nosotros corrimos, el incendio se apagó, seguimos trabajando para la tarde. Al otro día, cuando vamos a la fábrica, nos enteramos que estaban tres muertos por el incendio. Entonces, con mi amigo Leonardo Brito, paramos la fábrica tres días. Fuimos a todos los velorios, al cementerio de Flores, que tomamos flores. Tres días paramos la fábrica. Ese es el paro que yo hice en la IPA. ¿Sería el primero? El primer paro que hice yo en la IPA fue el único. ¿El único? ¿Antes había habido alguna organización? No. Nada. Nada. Estás escuchando El Semillero, por La Tribu, FM 88.7.